bastards, what the bastards, boy, fuck me, are you? 104.5, 104.5, 104.5 FM. Yeehaw! Radio Bronca. Ajenos a un mundo que es también ajeno, unos cuantos nenúfares conspiran para destruir la tierra, justo antes de la llegada inevitable del rocío, justo antes. Bienvenidas a Fuck the Bastards. A todas y a todos. Hola, buenas, ¿qué buenas? Tal, ¿qué tal? Una semana más aquí en Radio Bronca, como sabéis, emitiendo el 104.5 de la FM, Fuck the Bastards. Esto es Territorio Fucker. Y no sé, la semana pasada se notó tu ausencia, Luther. Pues sí, no pude asistir, estuve asistiendo en otro lado. Uh-huh. Y no sé, ¿comentaste algo? Comenté algo y bueno, desde aquí te felicitamos y eso, incluso dedicamos el programa. Sí, pues sí, ahora tenemos a otro nuevo fucker aquí preparado para dar caña aquí. Claro, y sí, Jan está aquí. Pronto ya estará por aquí también en la radio haciendo el loco. Muy bien, pues aquí lo esperamos. Y bueno, y todo ha salido bien y todo. Sí, todo ha estado bueno. Bien. Ha estado bien. Un poco doloroso, ¿no? Sí, pero bien. Ha estado guay. Bueno, súper contentos. Nos alegramos, nos alegramos. Y bueno, pues entre otras cosas, una semana más aquí estamos. Los contenidos más o menos los de siempre. Hoy comentaremos algunas noticias. También nos hemos traído unos cuantos fanzines para comentar y, no sé, comentar también la agenda de conciertos o de eventos así interesantes que están buenos. Sí, porque yo creo que pronto va a haber un conciertico guapi, ¿no? De esta banda que sonaba antes, ¿no? Ah, wow, sí. Bueno, hemos querido empezar el programa con estos grandes del punk radical, los Defiant of Shit Bastards, o DSB. Que estarán haciendo tres fechas por el estado y lo estarán haciendo también, como no, en Barcelona, en el Ateneo de Valcarca, con Infame y Siberia, creo. Esto creo que será dentro de un mes, sí, ¿no? Un mes, así, un poco menos de un mes. Pero bueno, ya de momento, pues mira. Un anticipo, ¿no? Un anticipo, madre, claro que sí. Suenan de puta madre. Sí, me está mola. Guay. Pues nada, yo estoy aquí mirando este fanzine que tengo aquí entre las manos, este Respuesta Urbana. Vale, pues que, ¿dónde viene esto? Viene del sur, ¿no? Lo hacen creo en Lucena. Eso es Córdoba. Pues sí, estoy aquí mirándolo y está guay. Un fanzine así en tamaño, ¿esto qué es? ¿DIN A4? DIN A4, sí. DIN A4 y con varias entrevistas a colectivos, entrevistas a Crimefin. Y bueno, estaba mirando aquí unas reseñas, ¿no? Que hacían a fanzines de aquí, de Hospitalet, como el fanzine Adeu y esto, y sí, está bastante interesante, ¿no? Creo que tiene un rato menos de lectura. Uh-huh. Y no sé, por ahí hay algo más, ¿no? Por ahí por donde tú estás. Este sí. lo recomiendo leer. Y sí, para conseguirlo, el número 4, y no sé, hay una dirección de correo seguro. Aquí pone anarcopunk14@yahoo.es. Yo uh-huh. creo que sí pone para colaboraciones y material para reseñas y publicidad. Creo que sí. Escribís aquí, pues igual podéis poneros en contacto con esta gente y adquirir uno. Si no, supongo que en vuestra distri habitual de algún concierto. Joder, pues sí, pues tienes otro por ahí, ¿no? Sí, ese hay tiene buena pinta. Otro fanzinillo pequeño, es el nuevo número de Enciende la Mecha, un fanzín de Torrelavega, Cantabria, que bueno, según nos dice aquí, pues han pasado 57 meses desde el número anterior. Wow. 57 meses, o sea, son 4 años o casi. Wow. Y bueno, decir que el último número. ¿Qué número es este? Este es el número 4 y el número 3. Creo que lo tengo por ahí por casa. También lo hizo con una diferencia de 4 años al número 2. Antes creo que tenía más regularidad y eso. Pero el número 3 me gustó porque estaba compartido con otro cine de Sabadell. Uh-huh. Y Splendingo, creo que se llamaba. Splendingo. Y bueno, está bastante bien. Y bueno, en este último número, pues maquetación old school, recorta y pega. Uh-huh. Viene con un CDR recopilatorio con bandas que le ya motivan, ahora, que le mandan. Sí. Y vienen algunas columnas. ¿Quién más? Una entrevista a TDK, una entrevista también a Cloacao, y luego hay un extenso artículo sobre la antología de los fanzines del hardcore punk aquí en el estado. Pues no sé, ha hecho un trabajo de campo bastante currado, ya que está muy bien documentado. Hablan de casi todas las publicaciones que están activas desde los 80 hasta la actualidad. Yo he visto también que escribe dentro de este fanzine amigo Doctor Cuolema. Pues dale, hace, sí. Hace alguna reseña, ¿no? Si quieres comentar lo que se cuenta. Que salía algo. Nuestro y bueno, nuestro amigo hace una reseña. Desde aquí un saludo, llama, ¿no? Al Doctor Cuolema. Sí, Doctor Cuolema, te saludamos desde Fuck the Bastard, que estamos aquí, te apoyamos, sabemos tus problemas y tienen nuestro apoyo al máximo. Te apoyamos, claro. Y bueno, sí, pues vamos a leer su artículo, que se llama Destroy Emo. Porque mira, a mí el emo tampoco me... No sé, lo encuentro, ¿sabes? Y bueno, vamos a ver, ¿podrías ponerme una de musiquita pastel, para...? Sí. ¿Una música un poco emo sí. o qué? Bueno, algo un poco más guay, ¿no? Vale, y dice, se titula Destroy Emo, dice... A finales de los 90, una gran plaga asoló la escena hardcore. Un terrible virus llamado emo se apoderó de los más débiles. Grandes ciudades como Barcelona, London, San Diego o incluso la pequeña Umeå, de donde se cree que proviene este destructivo virus, Umeå es allí en Suecia, por ahí arriba, se vieron muy afectadas. Los síntomas más comunes eran rechazo a la carne, pescado y lácteos, abstinencia de alcohol, tabaco y todo tipo de drogas, escuchar música pop o chillona, oscurecimiento de uñas y pelo, peinados medio popis, mods, yeyes, gafas de pasta negra, da igual si no tenéis una deficiencia en la vista, las había de cristal normal, camisas negras, pantalones de pinzas, zapatillos de señor y llorar, llorar a todas horas. Menos mal que el sistema inmunológico del punk supo tocar a este parásito de raíz. Otra inmunda enfermedad llamada moderneo se ocupó de que el resto de infectados desaparecieran de nuestro ambiente. Dedicado a Tata, la última emo. Pues esto escribió el doctor Colega, nuestro amigo. Nos lo encontramos hace poco, bajo del norte. Doctor Colega es un personaje en el mundo del skate también, un punky skater mítico también. Ajá, pues toda esta columna y muchas más las podrás encontrar en este fanzine, sí. En Cine de la Mecha número 4, fanzine hardcore, por 1 euro y con un CDR de regalo. Está de puta madre, la verdad y es que sí. Y a ver, para contactar, pues no veo ninguna dirección de contacto. Yo creo que sí, seguro que sí. Vais a Cremón o alguna de estas districts o Grita sí, Humor sí, igual mira, podéis mira, seguramente mira, aquí encontrarlo. Aquí está, aquí está. Apartado 91, ahí. 39.300, Torrelavega, Cantabria, o bien por email enciendelamecha@hotmail.com. Pues ahí quedó ese. Y no sé si había otro más, otro fanzinito. Sí, sí, o no. Sí, tenemos. Luego más, tengo este libro, este libro titulado Hierro Lamido. De Riot Uber Oles, que es un libro que ha salido hace poco por ediciones del Pájaro Temprano. Del Pájaro Trempado. Pájaro Temprano. Ah, temprano. Pájaro Temprano. Temprano. Y bueno, recoge pues estos escritos de este personaje también colaborador de la radio con dibujos suyos y unos escritos así en un poco... Como los bizarros. Sí, podríamos. Mira, voy a aprovechar y voy a leer uno y así. Detector. Y dice así: asesino. Se oye pronunciar. Al final de la cola se oye pronunciar. Pero allá siguen los objetos y los objetos. Los pasos acercan los objetos a los objetos. Asesino. Se oye. Y tan solo un bicéfalo que no fue oportunamente exterminado puede conferirle al asunto la atención que se merece. Wow, pues ahí bien, estuvo esa, ¿no? Voy a leer otra, ¿no? Sí, sí. Vamos a darle caña. Esta se titula Jueves. Nos esperaría una perfecta velada si existieses. En otro orden de cosas. El invierno ha enviado a sus exploradores. Y estos se han perdido en el mimetismo laberíntico del ensanche. Entre los dos platos que, al final de la noche, continuarán intactos sobre mi mesa, la hiedra comprende y practica la geometría. Muy bien, muy bien. Pues. Y bueno, yo creo que este librito se puede. Está currado. ¿Cómo se puede conseguir este librito? Pues y mira, encima si... son números, se ve que es una tirada limitada de 500 copias, por lo que veo aquí. Sí. Y bueno, decir que esta editorial nueva pues se la ha montado el mismo autor. Uh-huh. Y no sé, yo creo que si queréis copias de este libro podéis llamar aquí a la radio en las horas de que se emite el Chanquete ha muerto, por ejemplo, el programa Chanquete ha muerto. Él o ellos o ellas os sabrán cómo conseguirlo. La verdad que está bastante incluso guay. Incluso lo pueden dedicar sí. Y lo podéis tener más. Sí, está guay, está guay. No sé, esta pequeña reseña me ha gustado, a ver si me pasa uno. el colega. He visto algunos dibujos que hace y la verdad que... Te gustan, están guays. Su estilo me gusta, lo encuentro muy guapo, el estilo. Y bueno, no sé, el libro me llama. Guay, guay. Está pues, guay. Pues ya que estamos aquí reseñando a Piñón, pues quería comentar, pues... bueno, ya hace tiempo que se está gestando este proyecto, que bueno, que ya hoy en día ya es un proyecto ya consolidado y que empieza ya a dar sus frutos. Es la televisión libre y comunitaria de No Barris, Cohete B, y bueno, es una forma nueva de hacer televisión. Es una televisión que quiere ser una televisión que de la voz del barrio, de la gente normal y corriente, la gente de a pie. Y bueno, empezaron ya sus... Porque de hecho graban... graban como la programación, van haciendo graban sus materiales documentales, y luego una vez ya tienen... Lo recopilan, un poco, ¿no? Lo recopilan y lo proyectan en sitios así comunitarios. Uh-huh. Y van haciendo como DVDs, ¿no? Un poco así. Bueno, sí. Creo que bueno, los han empezado a vender, pero igual es un poco así que están empezando, pues, para sacar algo de fondos. También para así conocerse un poco más. Bueno, el volumen este uno está bastante interesante, sí, ¿no? Sí, está muy guay, está muy guay. Nos ha gustado mucho. Y bueno, hay un reportaje sobre la especulación que hay en el barrio de Torre Barro. Luego, pues, experiencias de gente, de migrantes que llegan aquí y luego se encuentran con todas las trabas impuestas... Y más, luego pues cosas así típicas, actos lúdicos que se han hecho en el barrio, también pues acciones que se han hecho. Habla del taller de bicis autogestionado sobre en roquetas viciosas, y no sé, un pequeño reportaje sobre Radio Bronca, y no sé, está bastante bien, salgo más de una hora, está muy bien montado, y bueno, que si queréis conseguirlo, pues a nosotros nos lo pasaron porque tenemos enchufe y tal, pero sé que lo están moviendo a 6 euros, y bueno, si queréis conseguirlo, la dirección es coettv@gmail.com. Y bueno, viene aquí un texto que acompaña a este DVD, también decir que viene con un fanzine. Dice: en lo alto de las mentiras de la gran urbe, Barcelona, donde solo cabe la élite de la mediocridad, hay un mundo real llamado No Barris. Es en ese mundo en el que Coet refleja la vida de sus gentes, sus problemas, sus luchas y sus fiestas. Somos Coet por el bien, para disparar por la diversidad, por la cultura popular, por el baile, por los duendes, por tener que comer, por todo, para todos. Y somos Coet contra el mal que, como proclama la bruja Vería, es el capital. Somos una plataforma abierta a la participación. ¿Qué te gustaría contar a tus vecinos? ¿Quieres proponer un programa? ¿Cómo te gustaría colaborar? Escribe a coettv@gmail.com o búscanos por la calle. Somos calle. No verás Coettv por internet ni en la soledad de tu casa frente a la tele que miente ni en la oscuridad del cine. El Coettv es para ver en comunidad, en espacios públicos, tomando una caña en tu bar, sonriendo a tus vecinos y que corra el aire libre. Bien. Está bien, ¿no? Sí, yo, bueno, he visto un poquito de este primer volumen y lo encuentro interesante. Está guay, está guay. Pues, está muy bien, y bueno, aparte salen un montón de proyectos del barrio, desde conciertos que se celebran en el Casal de Llobas o el Viciosas, no sé, está muy bien. Que por cierto, hablando de el Viciosas, creo que tienen problemas, sí, ¿no? Unos pequeños problemas. Creo que quieren ser desalojados, ¿no? A ver, sí. El taller de bicis de la calle Joaquín Valls, Viciosos Viciosas, y está situado en Joaquín Valls 137, construido y autogestionado por los vecinos en los últimos 3 años, está bajo amenaza, ya que últimamente el ayuntamiento ha concedido el permiso de obras a la empresa Construct Sociedad Limitada para construir un edificio de 3 viviendas. Según ellos, 3 viviendas a cambio de un espacio que ahora es de todos. Tres viviendas que no podremos pagar. Tres viviendas que enriquecerán a los de siempre. Y bien decir que en el año 2005 se ponía en marcha el proyecto colectivo de reparación de bicicletas, un taller de reparación de una zona abandonada y degradada durante 15 años, y ahora exigen al ayuntamiento una gran plaza junto al taller. Si queréis más info, pues es http://viciosos.org. Y bueno, decir desde aquí que yo que sé, que si se perdiera este, pues es este una espacio pena, ¿no? Sería una pena, ¿no? Porque, no sé, para mí es un local que funciona súper bien, donde el barrio, la juventud del barrio está cada día ahí siempre y, no sé, es un sitio súper guay, la gente muy maja, donde, no sé, siempre que he ido he montado allí bicis y monstruitos y cositas que hemos hecho y, no sé, por ahora es lo que veo de bicis así en un poquillo colectivo más auténtico, ¿no? Uh-huh. Porque no sé, también he visto habiendo una revista hoy así de mensajería, así un poco de bikers, ¿no? Sí, sí, sí. No sé. La queríamos comentar y sí, pues mira, es un poco la diferencia, ¿no? ¿Sabes? Entre estas, claro, dos movidas, ¿no? Ahora, ¿no? También esta nueva ola que está llegando aquí a Barcelona, ¿no? De estos círculos un poco cerrados de bikers, ¿no? Que no sé, que si no eres como ellos, si vas con piñón fijo o esto, pues no puedes, ¿sabes? Entrar pero en bueno, su ya, círculo. Ya desde aquí siempre apoyaremos las bicicletas talegueras, claro, tío. Nosotros somos bikers, somos bike punks. Callejeros. Bikers callejeros, bike punks. No sé, y el Viciosas pues es un local estupendo, que sería pues una pena, ¿no? Si ahora, no sé, desapareciese, ¿no? Uh-huh. Aparte, no sé, ahora creo también que para, bueno, como todos los años aquí en Roquetas que hacen la bajada de vehículos, de carros y esto, ¿no? Creo que también que, no sé, los vehículos y todo que la gente quiere hacer, pues este es un espacio donde puede ir a trabajarlo, ¿no? Hacérselo allí y no sé, si ahora quieren cerrar esto, no sé, pues va a haber más colectivos, más gente que les cortan su suministro, su trabajo, ¿no? Sus cosas, ¿no? Para enriquecer un poco el, ¿sabes? El ambiente de aquí del barrio y eso, ¿no? No sé. Sí, sí. Y bueno, esto venía lo que decíamos, ¿no? Que tenemos aquí también una revista que... Sí, una revista que la bici, tío, ahora ser biker es un poco como pasó con el skate. Se vuelve ahora, a ver, estas revistas todo propaganda, sí, tío, sí. Ahí tienes que, ya te vienen los pantalones que tienes que llevar. Magazine. Todo. Es un magazine, pero bueno, sí. Hay cosas que yo guay, que sé, ¿no? Bueno, hay un artículo interesante sobre Flipas. Es una escuela de ciclismo de pista en la China, pero que es una locura porque la gente se apunta a esa escuela, creo que son como 2 años de una instrucción casi militar. Wow. Pero toda la peña que sale de esa escuela son ciclistas malabaristas de élite, ¿sabes? Ya, o sea, hay claro, de velódromo, ¿sabes? Te sacan el máximo rendimiento a tu pero, cuerpo. Pero bueno, hay unas movidas muy... No es sé, como meterte en un templo budista, ¿no? Más o menos. Pero con menos, la bicicleta. Más o menos. No sé. Yo es que la bicicleta la veo más como, no sé, una... Como llevar una Leatherman encima o como un complemento de que tenemos, ¿sabes? Para facilitarnos, no sé, el movimiento y, no sé... Pero hay movidas auténticas, conocer, yo hay que cosas sé, guapas. Hay un pavo que ves que se ha montado su movida y él mismo pues se monta sus propias bicicletas. Esto es una movida súper do it yourself. Está eso guay. Está guapo, eso está guay. Guapo. Pero luego por otro lado vemos ahí, yo que sé, como 3 o 4 páginas que salen un montón de mensajeros posando como si fueran modelos, ¿no? Sí. Yo que sé, ¿a ti te parece guay esto? Es que esta revista, bueno, ya el papel se ve todo bueno, no sé. Me gustaría ver si llegasen... Es gratis, más es gratis. Y la rulan entre los... Mira, flipa, tío. Ya ves, pues, las fotos. Es que parece el Vogue de los mensajes en bici. Sí, con ¿sabes? Su walkie y todo. O algo así, tío. Ya ves. Sí, tío. No sé, pero esto es como una élite biker... Parece, ¿no? ¿Quieren no, crear no una sé. Elite bueno, biker es, o qué? Este artículo creo que es de... Bueno, hay una marca de bolsas así de mensajero, pues yo qué sé. A los la patrocinan, gente. ¿No? Sí, son como así, los sponsors del sí, skate, algo pero, así, pero algo en bicicleta, así, ¿no? Algo así. Pero bueno, no sé. Yo esto lo veo muy fashion, tío. Yo sigo la es bicicleta, fashion, la fashion, bicicleta es para mí es más cruda, más punk. Total. Vi una foto también súper, súper, que yo que sé, que también pone en manifiesto todo eso. Se veía ahí una calle de Ginebra, una de las calles más comerciales de Ginebra, y se veía una joyería, una cristalera súper grande, tres bustos con collares de perlas ahí, y en medio una bicicleta de piñón fijo. Wow. O sea, estamos ya... Porque viste. Es elegante, es, ¿no? Es elegante. Pero no sé, la bicicleta sí en sí, no sé, lo que no quiero que acabe siendo esto un círculo de pijerío y gente selecta que solo se junta con los más, ¿sabes? No sé, la bicicleta creo que tiene que abrir más, claro, claro, haber claro. Más, no sé, más conexión, ¿no? Y hacer que no sea solo la bicicleta de Fixture Gear, que es esto, hay muchas más modalidades de bicicleta que apenas conocemos, como las bicicletas altas o los monociclos o las bajadas estas mismas de carromato por la montaña. Con lo que es el sistema de bicicletas se puede desarrollar un montón de cosas y, no sé, la bicicleta es algo que sí es una bicicleta, pero no sé, a mí me aburre cuando veo, por ejemplo, los tours de bicicleta por la montaña. Wow. Está guay las vistas, sí, pero, ¿sabes? Esta gente van con un coche detrás, con su sponsor, y a la que el tío se cansa, la montan en el coche y tira, ¿sabes? Van con material bueno, no sé, yo cuando he viajado he ido con, búscate la vida, tu equipillo y... sabes, más DIY, ¿no? Entonces la bicicleta, no sé, cuando ya se vuelve algo comercial, algo que ya te lo pintan como esto, como pasa un poco con el skate, ¿no? Es que yo qué sé, yo creo que toda esta peña, como no les regalen las bicis o el material, ya no, todo el sueldo que ganan jugándose la vida gordos y gordas cada día. Y eso también, se ve que beben cerveza por un tubo esta gente, porque tienen unas barriguillas también. Sí, sí, pues es eso, todo el sueldo que se sacan jugándose la vida día a día, se lo tienen que gastar en esas ruedas ahí de fibra de carbono que valen 600 euros cada rueda, ¿sabes? Yo no sé, yo en vez de que veáis esta revista, bueno, que las veáis, sí, está guay, pero en vez de que miréis los anuncios estos que anuncian de tiendas de bicis y esto, esta marca, lo otro, pegaros un buen viaje a un sitio esto de un país rico y os curtiréis allí con bicicletas buenas y más económicas y no sé, esto es poco pijerío. Nosotros nos gusta más punk. Ponte algo ahí bueno ahora. Venga. ¿No tenías un disco que he visto que me he quedado flipando? Una nueva... Wow, sí, el sí. Nuevo trabajo de Los Distopia. Lo pusimos Distopia. La semana pasada, pero esta semana también lo el nuevo a trabajo pinchar. De Distopia, que es guapísimo el disco. Este vinilo ahí, un color, bueno, transparente encima. Y donde muchos dibujos los ha diseñado un colega nuestro también, Error Humano. Un saludo ahora, también desde aquí a Error Humano. Error Humano, que ahora creo que... ¿Qué nombre utiliza? Ya no es... Error Total, es Error Total. Error Total. Y un disco que quiero escucharlo ya. Pues venga, vamos ahí con Distopia y su último trabajo. Yeah. heroin are you going to buy? 10 bags. I really shouldn't. I should buy 5. So that can get me through the day. And if I buy 10, I'm going to wind up doing 10. Last time I had $300, I shot it up in 5 hours. I don't want to do that this time because I'm back out in the street. You know what I mean? You got to be on 24/7. When you got to rob and steal, you rob and steal. You do things for it that you never otherwise do. Now, I've never been a thief. I've never been a liar. I've never stolen from the people that I love. Now I do. That's why I don't have any women in my life anymore. I really do care for the people a lot. I actually have a lot of guns. One of them are really good to me. They started to catch on. They know something's wrong because $2,000 in 2 weeks is a lot of money. So they know something's wrong. Now last night they told me that all their money's gone, but they can't give me no more money because they just have enough to pay rent and stuff now. So I took some things from them. I could have took a hell of a lot more, but that's just justifying it to make myself feel good. What I think was wrong, and I know it was wrong. One day at a time, you know, I keep on telling myself I gotta get a detox, I gotta get into a program. If I don't, it's gonna be too late. Dead, or I'm gonna be in prison. It's gonna be one or the other. You don't win. You don't win on the path that I'm going. Suck it up! put a lot of effort into keeping sane. I was declared mentally ill at one time in my life. I had electroshock. Do you believe me? I had electroshock. I had electroshock, and I hated it. I am out of it. I cry. I cry because I'm so happy. I'm delirious. They stuck me with Thorazine. They stuck me with all the drugs. They guinea pigged me. They strapped me down. I thought I had AIDS from a dirty needle. They messed me up. I don't remember. Drugs, little brain. Like a vacation in Fiji. I was going to hit her 5 minutes ago with a guy named Charles. I don't remember little things. Bueno, pues ahí estaba el último trabajo de Dystopia, que ha salido brutal, ¿eh? En vinilo ahí por su sello, por Life is Abuse, en el Yankee, y luego aquí saldrá, creo que en vinilo por Skull Releases y en CD por Throne Records. Está de brutal, está suena bueno, muy bien. Todo es que yo sé, Dystopia. Y luego dentro el trabajo que viene dentro, el insert, está máximo guapo, respeto. Con dibujos ahí, muy bien. Y bueno, pues ahora después de escuchar a Dystopia, tengo también, mira, antes, bueno, estábamos hablando de bicis y esto, pues también hay un flyer por aquí, ¿no? Uh-huh. Que es está guay así, de colorines, y pone Encuentro Fix en Barcelona el día 10 de mayo a las 8:30 en el Fórum. Y bueno, explica aquí que ya que cada vez que somos más que estamos organizando un encuentro y estamos organizando un encuentro a piñón fijo en Barcelona. El encuentro será el sábado 10 de mayo a las 8:30, 9:00 en el Parque del Fórum, delante del auditorio y frente a la parada del tranvía. Y dice, sabemos que no a todo el mundo le gusta jugarse la vida corriendo como un loco entre el tráfico. Por eso en este encuentro hemos pensado no hacer ningún alicat, así que no tenéis excusa para no participar. Pero os aseguramos que no faltará la diversión. Concurso de altura por las maravillosas paredes del Fórum. One Foot Down, Skits, Track Stand y Freestyle. ¿Tú sabes estos nombres? Que sí, bueno, son trucos de... Trucos, ¿no? Trucos, sí, como los nombres que tienen los trucos los skaters, de skate, ¿no? Pues trucos claro, encima de la bici. A lo mejor con una rueda, ¿no? Ir montado con una rueda, sí, una mano... Sí. Y bueno, y pone, como contamos con el apoyo de Bike Service y de Spy Bici, habrá una entrega de premios para los mejores. Wow. O sea que si os mola piñón fijo y tenéis bici o no, pasaros por aquí porque puede estar guay. Podéis ver un poco, pues... cómo está la escena. Cómo está la escena, ¿no? Y bueno, tiene que estar guay, ¿no? Con este pequeño concurso, ¿no? A ver qué tal, ¿no? Estos trucos. A ver qué regalan. Y bueno... Y sí, pues decíamos, continuamos, ¿no? Sí, continuamos. Esto ya como era solo porque, bueno, como habíamos hablado de bicicleta, pues bueno, ya encontró el flyer. Pues, la semana pasada encarcelaron al compañero Frankie, los Mossos de Escuadra, lo detuvieron. Como sabéis, Frankie, vecino de Tarrasa, muy conocido en esa ciudad por su implicación en un montón de movidas, todas luchas populares y... Y bueno, la detención de Frankie se produjo sin haberlo notificado a los abogados, sin ni siquiera haber hecho el trámite ordinario de citación previa. Por el momento, se estaba a la espera que se le citara a comparecer en los juzgados para que se le notificara la entrada a prisión, pero el lunes mismo por la mañana la jueza le llegó el ingreso, lo firmó y ordenó la ejecución inmediata del ingreso a prisión. Los Mossos se presentaron en su casa, lo secuestraron y lo llevaron directamente a la cárcel Modelo sin previo aviso. El martes 29 al mediodía, Frankie fue trasladado a la prisión de Brians 2. Desde un colectivo de Tarrasa, Solidaridad Antirrepresiva, alertan que Frankie no ha dejado nunca de atender a ningún requerimiento judicial ni ninguna citación a comisaría, y por eso es por lo que hace falta considerar esta detención y encarcelamiento como un intento de coger por sorpresa el entorno político de Frankie y frenar así la respuesta popular de apoyo. Se denuncia, por lo tanto, la maniobra del Departamento de Interior que, provocando el encarcelamiento inmediato y sin aviso, pretende silenciar un caso que sin duda acabará trascendiendo a la opinión pública y de la que tendrán que dar muchas explicaciones. Por la rotura de una bandera española se ha iniciado un proceso que acaba con un vecino de Tarrasa en la prisión y nada menos que con una condena de 2 años y 7 meses de cárcel, acusado de ultrajes a España, atentado y desórdenes. Y bien, el Tribunal Constitucional Español, tras 2 años de haber presentado el recurso que paraba el ingreso a prisión, ni se lo ha mirado y no lo ha admitido. Por lo tanto, nos encontramos de nuevo con un ingreso de un compañero en prisión por su manera de pensar y de actuar. El mismo lunes a las 6 de la tarde unas 400 personas se concentraron ante la prisión Modelo en protesta por el encarcelamiento de Frankis. Intentó dar la vuelta al recinto penitenciario bajo una desmesurada presencia de los antidisturbios de los Mossos, con momentos bastante fuertes de tensión propiciados por la actitud chulesca y provocadora de los cuerpos represivos. Finalmente, ante el impedimento de volver a acercarse a las puertas del recinto, la concentración se movió hacia las puertas de la sede del PSC, donde se hizo un intento de ocupación de la sede. Se ocupó por unos minutos y luego fue abortado por los Mossos armados con material antidisturbio. Hay nuevas convocatorias de solidaridad el próximo sábado 10 de mayo a las 6 de la tarde en la Plaza Universitat de Barcelona y una manifestación central. Que se nos cuelan. Qué buenos, ¿eh? Ahí estaban de nuevo de SB. ¿Cuándo? Defiance of Shit Bastards. ¿Cuánto? ¿No sabes cuándo van a tocar? Molaría también poder sí, anticiparlo. El día 3 de junio. El día 3 de junio. ¡Wow! Sí. No me he quedado, tío. Sí. Joder. Y ya se sabe sitio y bandas que tocarán y todo, tío. Se sabe todo ya. Sí, bandas sí que oí, pero el día era lo que no me acababa de quedar claro. Y bueno, si algún loco o alguna loca se quiere hacer toda la gira, pues estarán también en Zaragoza y en el norte, País Vasco, ¿no? Sí. Pues, joder, me molan los japos estos. Wow. Son la caña. Y bueno, mira, aquí he visto también este CD de Kayaka, ¿no? Olé. Nuestra, esta amiga también de Fuck the Bastard de Japón, que bueno, vive en Inglaterra, ¿no? Pero por ahora más o menos. Y bueno, se ve que llegó, vino a tocar hace poco, yo no pude asistir, ¿cómo fue el conciertillo y eso? Estuvo bien. ¿Estuvo guay o qué? Yo qué sé, sí, yo qué sé. Siempre a los eventos de ruido, si no se organizan por parte de los modernos de siempre, no va ni Dios, es lo que hay, pero no sé, nos sorprendió en este evento, yo qué sé, habían 30 o 40 personas. Guau, qué guay, estuvo, ¿no? Guay, ¿qué más tocó? Creo que Son of Bronson también. Son of Bronson, Horacio Podar y Iron... Sí, he visto aquí esos trabajos, ¿no? Esto, Iron Pirate, que acabaremos el programa con Iron Pirate, porque yo qué sé, para mí que fue de lo mejorcito de la noche, incluso se llevó la chupa que regalábamos, la chupa que aquí regalamos semanas atrás. Wow. Se pues, la regalamos a él, porque pues, lo vimos tan... auténtico. Muy bien. Pues no sé, yo tengo aquí este trabajo que creo que es lo último, ¿no?, de Kayaka. Sí. Y se titula Pissed Dog. Creo que, bueno, que el sello que lo saca es Neg Music, ¿no? Y bueno, pues un nuevo trabajo con 10 temas suyos, 10 cuchillazos que pega a la tía, porque la verdad que me gusta el estilo que tiene. Y no sé, podríamos poner uno, ¿no? Vale, pues venga, no ahí sé, vamos. El primero, A Rope in a Hole, por ejemplo, a ver cómo suena. Pues ahí estaba ese cuchillazo, como tú bien lo has definido, de nuestra amiga Kaya. Y bueno, también está este otro trabajo que he visto, ¿no? Otro cuchillazo, venga, bien dicho, de este Horacio Polar, ¿no? Uh-huh. Que también estuvo por aquí. Y bueno, que es otro individuo que vive por allí, por Inglaterra. Y bueno, tiene aquí otro cuchillazo que se llama Boiled Harmony. Y a ver cómo suena. Joder, qué puñalazo me ha metido, tío. Puñalazo. Me ha llegado hasta el bazo, casi, sí, tío. Ya ves, pues. Joder. Así las gasta Horacio Polar. Joder, como con Horacio Polar, pero... No, la gente que estuvo ahí... Fliparía, ¿no? Sus orejas lo notaron. Aparte, había un volumen súper brutal. Retumbaba todo el edificio. El tipo que usa pedales y movidas ahí para... Sí, casi todo pedales. Lleva también un sintetizador de estos antiguos, old school, un Korg. Y va ahí, sí, metiendo. ¿Y esto de Mood Hair es el título del trabajo o ese acompañamiento? Sí, creo que tiene. Es el título. Pues tiene buena pinta. Bueno, esto es un... Está sacado por Pithole Music, ¿no? Uh-huh. Y creo que tiene aquí la dirección si os interesa su tema. Aquí tiene un MySpace, es myspace.com/dislocated crowing. It's like a crow, WWING. Y bueno, está bien. Está guay, ¿no? Sí, ruido. Pues no sé, ya poco nos queda más que añadir. Algunos eventos interesantes, ¿no? Que pasarán próximamente. Sí, ¿no? Por ahí veo Violen Infame Uber. Eso que será el día 23 de mayo, ¿no? Uh-huh. En los bloques fantasmas, pues bueno, por 3 euritos habrá este conciertito. Y luego este festival, el Vela Mafia, donde creo que tocan todo bandas de chicas, ¿no? O donde hay chicas tocando y estarán de capaces. A verle tú, que vea. Atentas o no. Sí, Drama, Usmo, Born to Hate, The Lizards. Esto es en el Centro Social Ocupado Bahía, con un bono de ayuda de 3 euros. También habrán encuentros de distris, una exposición también, una presentación del fanzine Clito Core. Y bueno, el sábado 24 de mayo, ya lo sabéis, en el Bahía. Luego también deciros que el próximo 9 y 10 de mayo es el aniversario del Ateneo Popular de Valcarca. Y lo celebran a lo grande, el viernes 9. Están tocando Monstruos de Mallorca, The Bite y Enfermería de Difuntos. Y luego el sábado 10, Afghanistan Yeyes, Rottenmeier and the Psychopunks y Freak Kennedys. Wow. Pues Rottenmeier, uy, sí, esta banda, sí, me suena de alguien ahí que tocan, yo conozco. Ahí tocan... ¿Alguien de personajes, sí, selectos? Sí, algún personaje, de la escena, sí. Y bueno, no sé, también comentar el miércoles, ¿no? Que los miércoles está ese comedor vegano allí en Rampla Poplanou, en el lugar Manolo, comida guapi, vegana y precio popular. Y nunca vas a comer solo. Y aparte creo que Manolo y sus amigos, los demás perritos de la casa, pues hay un póster muy chulo donde invitan a la gente a que pase por allí. Y si hace bueno, pues como es ahí la Ramblica, como es fuera, está muy bien. No sé, pasar ahí... Si os apetece. Guay, luego también deciros que... Ah, bueno, sí, eso. El día 3 de junio, sí, TSB, Infame y Siberia en el Ateneo de Valcarca. Sí. Luego también decir que el viernes día... No, el sábado día 10 en el Equipo B hay una fiesta por unos muchachos, para recaudar fondos para unos muchachos que están presos en Chile. Luego también decir que el viernes 13 de junio viene una banda muy buena, bueno, que o por lo menos que a nosotros nos gusta mucho, son Sabot desde la República Checa y estarán tocando con Familia Miranda y otra banda por confirmar en el Laboratorio Musical Las Basas en la calle Teide número 20. Y 5 euritos. Bueno, también así, ya que comunicamos nuevos eventos y cosas, también, bueno, este fin de semana estuve con unos amigos y amigas, compañeros de Ámsterdam, que, bueno, están viajando por la península. Y bueno, ahora este fin de que viene hay unas jornadas ahí por el norte, en Bilbao, y creo que han venido y van a dar una charla por allí sobre la ocupación en Holanda y diferentes colectivos en los que están trabajando. Y bueno, también me afirmaron que, bueno, que igual para la semana que viene no estén aquí, pero para la otra siguiente seguramente sí que estén. Igual pues podríamos hacer un especial, ¿no? Y informar y ver cómo está la movida de ocupación en Ámsterdam, por ejemplo, y en este caso, ¿no? Y aparte por Holanda. Y no sé, esto creo que será dentro de un par de semanitas también. Ah, guay, pues a ver si... También son Peña, creo que están en Radio Patapú. Si mal no recuerdo, que igual, no sé. Podríamos hacer una conexión ahí con Radio Patapú, otra radio hermanada así libre de allí de Ámsterdam. Pues sí, ¿por qué no? Claro que sí. Y bueno, ¿qué vas a poner? ¿Qué tienes ahí preparando? Como te decía, tenemos a Iron Pirate. Wow. El metal nunca ha muerto ni nunca morirá. Joder. Está bien, bien rojo, al rojo vivo el metal. Y bueno, nos vamos a despedir con este personaje que también tocó el 1 de mayo en este festival de ruido libertario, de ruido ácrata. Uh-huh. Y bueno, nos vamos a despedir con algunos temas de Iron Pirate. Pues salud. Con Iron Pirate, salud y Fuck the Bastards.